comunicación y vamos a charlar unos minutos con Octavio Estacchiola, uno de los organizadores de estas jornadas, a quien le decimos buenos días. Octavio, Marco Barroso lo saluda, ¿cómo está? Hola Marcos, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? Bien, muy bien. Y bueno, nos interesaba saber esto, ¿no? De qué se va a tratar y bueno, y hacer la invitación. Bueno, efectivamente, como vos decías, las jornadas se van a desarrollar del 31 de mayo al 4 de junio de forma totalmente virtual, y ahí el público general y también el mundo académico se va a encontrar con diferentes mesas temáticas, diferentes paneles, y puntualmente hoy estamos inaugurando la prejornadas de sociología con un panel de juventudes y política. Así que la propuesta para el día hoy, para hoy viernes, es la invitación al panel de juventudes y política, que va a estar súper, súper interesante. Muy interesante, ¿no? Juventudes y política con lo último que ha venido sucediendo en nuestra región, ¿no? Diferentes países, la verdad que muy, muy actual, ¿no? El tema. Sí, sí, efectivamente queríamos que las jornadas de sociología justamente tomaran o estuvieran a la par de todos los sucesos que se están dando en nuestra región, y creíamos que los jóvenes, los y las jóvenes, están en los últimos años, sobre todo si tomamos la última oleada de los levantamientos en Chile desde 2018 para acá. Nos parecía que había una suerte de protagonismo juvenil que la sociología siempre está al calor de esos fenómenos, y nos parecía interesante mostrar cómo los diferentes escenarios a nivel regional estaban apareciendo jóvenes en esos escenarios de lucha. En Chile, bueno, hoy lo más reciente, Colombia, en Argentina también ya lleva unos cuantos años, y bueno, y también tenemos el fenómeno más a nivel local de Mendoza, y queríamos también traerlo a escena para que todos pudieran participar y ver cómo están pensando los jóvenes hoy la política. Totalmente, ¿no, Octavio? Y también se me viene la actividad, digamos, el lema de la actividad, que es agrietar el neoliberalismo en nuestra América. Bueno, la bandera tal vez la lleve la juventud, ¿no? Efectivamente, sí, sí. El neoliberalismo todavía, digamos, tiene pisa fuerte, digamos, en nuestra región, y de alguna manera, para no mostrar que es una solamente una corriente dominante, bueno, que también hay resistencia, donde hay dominación hay resistencia, y queríamos poner en valor todas estas formas de resistencia en la que los jóvenes tienen un protagonismo central. Totalmente. Octavio, ¿y estas 500 ponencias van a estar disponibles, digamos, permanentemente? ¿Va a ser como si fuéramos en un gran salón donde podríamos ver las diferentes ponencias todo el tiempo? ¿Cómo va a ser esto? Las ponencias están distribuidas en mesas temáticas. Uh-huh. ¿Sí? Tenemos alrededor de 60 mesas temáticas, de forma tal que cada uno también por afinidad pueda buscar, de acuerdo a sus intereses, lo que más le llame la atención. Luego, esas ponencias van a estar todas, van a quedar colgadas en el sitio de la biblioteca digital de la UNCuyo, es decir, que quienes no puedan asistir de forma virtual en los días y horarios de las ponencias, también van a poder acceder a ese material que va a quedar en una plataforma virtual. Así que tienen las dos posibilidades. Bien, bueno, interesantísima esa manera, ¿no?, de poder acercarse, porque es muy interesante el tema, y bueno, la verdad que las 500 ponencias deben estar muy, muy interesantes en este contexto, ¿no?, de neoliberalismo, pandemia, en cómo la pandemia también le ha sacado el velo a un montón de situaciones, ¿no?, que estaban bajo la alfombra, ¿no? Efectivamente, sí, se han reconfigurado. En general, estas jornadas fueron pensadas para el año pasado. Bueno, justamente apareció una pandemia que de alguna manera muchos de los escenarios que nosotros pensábamos se han visto trastocados, se han visto reconfigurados, y efectivamente también, como vos decís, hay elementos que tendencias que ya aparecían, sobre todo en Argentina, respecto a temas como desigualdad, pobreza, etcétera, que la pandemia de alguna manera trastocó y en algunos casos profundizó estas tendencias. Y bueno, la idea es un poco sentarse, las mesas temáticas están para eso, para sentarse a discutir si efectivamente de qué, cómo ha sido este impacto y de qué manera, bueno, pueden hallarse algunas salidas a este tipo de problemáticas. Octavio, la verdad te agradecemos mucho para poder meternos un poco más en esta invitación. Las inscripciones están abiertas, así que bueno, a inscribirse y a sumarse a esto, que muy interesante, ¿no? En toda nuestra región, ir viendo cómo se va agrietando, ¿no?, el neoliberalismo. Efectivamente, les dejamos la invitación entonces para las jornadas que arrancan el 31 de mayo y hoy a las 18 horas de Argentina. Les invitamos al panel de Juventudes y Política, que va a ser transmitido por el streaming en vivo de Unidiversidad, y en el que van a encontrar a diferentes referentes juveniles que van a estar en un panel discutiendo, y además hemos habilitado la posibilidad para que los asistentes puedan hacerle preguntas a los panelistas y pueda salir una charla nutritiva. Octavio, muchísimas gracias, que tenga buen día y seguiremos de cerca cómo se va desarrollando estas jornadas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buen día.